tiene una serie de deficiencias ya desde anteriormente, no solamente esa. Esa fue que a raíz de que la empresa Codeur ya no había terminado la obra, ¿no? Que ya fue la última empresa que le dieron la concesión para terminar el teatro. Pues ellos mismos, bueno, ya nos dijeron que había una serie de deficiencias, como era son la caja escénica, que no venía contemplada. O sea, que ahora mismo, por ejemplo, el sonido no lleva ninguno. Iluminación sí, pero el sonido no tiene la caja escénica. Falta el tema de las cortinas, no. De los telones, sí. Tampoco van. Sí. Pero bueno, hay otra serie, por ejemplo, un elevador que iba tampoco está. Están las puertas de ínfuga de acceso tampoco van. Fíjate. ¿Este teatro cuándo se terminó? No se ha terminado. Por eso te estoy diciendo, todo este tipo de cosas no lo notan. Nosotros llevamos unos 8 años con el teatro. Sí. Han pasado otras empresas ya por ahí para terminarlo. Y llevamos 3.200.000, yo creo que más todavía. Somos más de 3 millones y pico. Y se le tendrán que hay otros tantos todavía, ¿no? Un tanto bueno, más de dinero, porque nos quedan más de 200.000 euros. Nosotros tenemos un presupuesto de 180, pero vamos, falta la urbanización incluso exterior, que tampoco va a contemplar. Pero bueno, toda esa serie de cosas nosotros lo sabíamos, ¿no? Sabíamos porque los técnicos nos lo estaban diciéndolo, sobre todo los de Codeur, la última empresa, oye, que aquí hay cosas que no vienen contempladas en proyecto, ¿no? Pero claro, la sorpresa es que cuando ellos terminan de trabajar, pues nos llaman para decirnos, oye, que nosotros ya hemos terminado nuestro, faltan cosas, pero como no están contempladas, pues no podemos hacerlo, ¿no? ¿Cómo se entiende, Pepe, que hiciera el proyecto así de mal esta gente? Eso es lo que no entendemos. Porque aquí lo más grave encima de todo es que la propia dirección de obra son los mismos que hay en el proyecto. O sea, que la Junta de Andalucía hace el proyecto, o encarga el proyecto, lo hace una empresa, o bueno, lo hace una serie de señores, pero es que luego se le adjudica la dirección de obra a los mismos que hacen el proyecto. O sea, que es más grave por eso, desde nuestro punto de vista. Claro. Hoy hemos estado, si quieres te adelanto, hoy hemos estado, por ejemplo, con las hermandades, que la hemos convocado precisamente, pues bueno, había gente que dice, hombre, es que no quieren abrir el teatro y tal. Digo, sí. No es que no queramos, es que no se puede abrir el teatro. O sea, que no es un cuento nuestro. Entonces hemos estado precisamente con las hermandades, que aquí hay mucha afición al teatro, sobre todo, pues ya te digo, por las propias hermandades, sí. ¿No? Que hacen siempre su obra, todos los años. Y hemos estado con ellos, se lo hemos enseñado, hemos visto, y claro, pues todos diciendo, mira qué bonito, pero qué pena, ¿no? Que no se puede usar todavía. Que no se puede abrir porque no... Sobre Oye, todo el problema, dime, digo, el otro lo teníamos contemplado. Pero cuando ya no... Esta gente, pues, había terminado la obra y fuimos a verlo, la empresa mixta Codeur, que fue la última que estuvo, pues la sorpresa de eso, ya te digo, fuimos con el alcalde, la concejala de obras, yo, en fin, estuvimos varios del equipo de gobierno, y nos sentamos y... pero ya no fue buscando tampoco... Sino que nos sentamos viendo, oye, que no se ve, ¿cómo que no se ve? Coña, que no se ve, ¿cómo que no se ve? Nada. Y hoy hemos podido verlo también, ya digo, con las hermandades, pues claro, ellos decían, hombre, pues sí, es verdad que es que no se ve. Es que un teatro de los patrimonios. Es surrealista. No, por eso te digo, que es que no es. Es surrealista. Y en fin, nosotros hemos pedido a la Diputación que sea toda receptiva, no es porque yo esté allí también como diputado, sino que eso lo comentamos nosotros. Entonces nos dijeron, bueno, pues vamos a reunirnos en la mesa de las tres administraciones, Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, y vamos a ver si llegamos pues, a un acuerdo, ¿no? Por lo menos porque nos soportemos entre las tres partes, la parte proporcional que corresponda, ¿no? Porque sí. No es un fallo nuestro tampoco. Claro. Pero bueno, pues buscar una solución, para no enterrarnos tampoco aquí entre uno y otro aquí en la culpa. Pero la sorpresa es que no solo de Diputación, el delegado se presenta aquí en Vera y nos dice que no nos dan que es un convenio cerrado y que no hay dinero, que no hay más. El delegado de, claro. De la Junta dice que no. Claro. Que no. Si no tienen un duro. No, ya, pero si nosotros tampoco, pero si tú te pones esa situación, en vez de buscar nosotros, oye, vamos a ver la culpa que es de uno, de otro. Sí. No, ¿cuánto falta? 200.000 euros, vale. Vamos sentando y a ver si entre los tres pues se soporta mejor que... Hombre, 200.000 entre los tres en teoría tampoco tiene que ser ningún... Claro, pues, claro. Esa es nuestra intención, ya te digo. Pero la Junta se cerró en banda y dijo que no, es más, no nos ha pagado todavía. Nos debe más de 300.000 euros, aunque el delegado salió el otro día en el diario El Mundo diciendo que ellos ya no habían pagado más de 1.000.000 euros y tal. Y bueno, ¿qué debe usted más de 300.000 euros? Unos 300.000 euros todavía. Y nos dijeron encima de todo no nos pagaban hasta final de año o... principio del año que viene.